Nos vamos a Estados Unidos para escuchar uno de los últimos sencillos de 2023 de The World at Theatre. Esto es Lover's Game. Nos movemos hasta Alicante para estrenar el último EP de Mal Karma, Joshua Parte 1, y lo hacemos con El Matadero. Despuntar mis días sin saber muy bien cuál es la meta en esta mierda de vida. Mientras me planteo si ponerme en pie, suena mejor que sentarme en mi silla. Y ahora que la gente ha dejado de mirarme, me saco tras la oreja aquella colilla. Que me guarde anoche a posta pa' acordarme de cagarme siempre en todo mi día. Siempre bebiéndome el agua que le ponen a los perros. Vamos con la reina del rock británico, Keira Mac, para estrenar su último sencillo, Scornet. Vámonos a Pamplona para estrenar el nuevo sencillo de Cobardes, que cuenta con la colaboración de Cuchi Romero de Marea. Atentos a este Caminos de Algodón. Thank you. el tú si marchas yo pierdo el vuelo. Y que la vida te lleve por caminos de algodón donde estés bien, que no te vendan cuentos en segunda clase, que no te bailen los mares si contigo no te bailan hasta el final, que nunca te conviertan. No quiere malvender sus primaveras ni embriagar al curado con sorbitos de miseria. No llora de dolor, llora de pena. Segunda clase, que no te bailen los mares y contigo no han de bailar hasta el final, que nunca te conviertan en su escaparate, su escaparate. Volamos a Estados Unidos y aterrizamos en Luisiana para estrenar el nuevo trabajo de Lance López titulado Trouble is Good, y lo hacemos con el tema que abre el disco, esto es Easy to Live. We'll be right back. Seguimos en Estados Unidos para estrenar el nuevo trabajo de Handmen titulado Stories to Tell y que abre con este Broken Heartland. Estás escuchando el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock. Vámonos de concierto. En la sala Rockville, en Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves Danny Mitchell and Gordy Tentres, el viernes Quartin Tarantino y el sábado Corazones Eléctricos, el domingo Hermana Furia. En Funhouse, en calle Palafox número 8, el miércoles está Steve Wynn más Germán Santo, el jueves Scumba Millionaire más 4 Lulus, el viernes está el primer Fila Fest con Alarmatics, con Atalaya Roja, El Cielo sobre Berlín y La Mot, el sábado por la mañana está Mapache, Turbot y Emerche, el sábado por la noche Under 14 más Di Baldomeros, más Casuales, más Tremendo Pickman y el domingo The Charts. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el jueves están Boston Babies más Dear John, el viernes Warrior Soul más Del Tornados, el sábado TDK más Temblor más Acritud y el domingo por la mañana Sesión Bermú, Leone más Profesor Beta. En la Nota Rock, en calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes está Lonely Fire y el sábado Nivel Cero. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, en Polígono Urtinsa, el viernes está Broken Pride y el sábado Ozzy Solution. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en Isla Británica es número A, el viernes está PM más Daga más Doorway, el sábado está Seven Blues y el domingo Predicador más Mortal Maze más Bajo Cuerda. En Grace O'Malley Irish Pub, en la calle Zurbarán número 1 de Colmenar Viejo, el sábado está Anket, entrada gratuita. Vámonos a León, Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, el jueves la Jam Session, el viernes Inadaptado, el sábado estará Psycho Rebel Front y el domingo Swing Party. Y llegados a este punto, vamos con la primera parte del documental radiofónico de nuestro colaborador Rockberto Sound, que nos va a contar qué pasó en el mundo del rock en el año 1986. ¡Adelante, amigo! Muchas gracias, Roberto, y buenas tardes a todos los oyentes de Capitán Rock. Hoy vamos a hablar del rock que se hizo en 1986, un año bueno, pero que yo considero de transición al espectacular 1987. Como hay muchos discos de los que hablar, lo vamos a dividir en dos programas. Pero antes vamos a repasar un poco lo que sucedió en este 1986 para ponernos en contexto. En enero, España y Portugal ingresaron en la Unión Europea. Sale al mercado el ordenador Macintosh Plus de Apple. El transbordador Challenger se desintegra al despegar, muriendo sus 7 tripulantes. En Alemania se realiza la primera operación de implante de corazón artificial. En febrero es asesinado el primer ministro noruego Olaf Palme. En marzo se realizó el famoso referéndum de la OTAN en España. Se produce el accidente de la central nuclear de Chernóbil. En mayo se inauguró el Mundial de Fútbol de México, que terminó con la victoria de Argentina. En junio se inició el Magic Tour, última gran gira de Freddie Mercury con Queen. Felipe González gana las elecciones generales por segunda vez. El 27 de septiembre, Metallica sufren un accidente de tráfico en el que fallece su bajista Cliff Burton. En octubre se estrenó El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber. Tras este resumen, pasamos ya a hablar de los discos editados este año. Acep, después de su tremenda trilogía precedente, cuyo último título fue Metal Heart, lanzó Russian Roulette, autoproducida por la banda en los Dierks Studios. No sé si fue eso o un bajón compositivo, pero el disco no estaba a la altura de anteriores entregas, aunque tuviese buenas canciones como TV World. Fue el último disco grabado por Udo hasta su posterior reunión en 1993. AC/DC publicaron Who Made Who, un compendio de temas legendarios de la banda mezclados con otros tres nuevos que sirvieron de banda sonora para la película Maximum Overdrive de Stephen King. No hace falta decir que incluyendo temas como Hell's Bells, You Shook Me All Night Long y For Those About to Rock, el éxito estaba asegurado, por lo que fueron quíntuple platino en Australia y Estados Unidos y vendieron más de 500,000 de copias en Alemania. Dangerous Games fue la apuesta de Alcatraz para este año. El problema de vacantes que dejaban en la banda los guitarristas fue, junto con la floja repercusión de este álbum, lo que precipitó la separación de la banda. No olvidemos que en el primer disco, No Parole for Rock and Roll, el guitarra fue Yngwie Malmsteen y en el segundo, Disturbing the Peace, fue Steve Vai. En este Dangerous Games, el sustituto fue Danny Johnson, que había estado con Alice Cooper. Temas buenos los había, pero el disco no es del nivel de los anteriores. Canciones como Only One Woman, compuesta por los mismísimos Bee Gees, la versión de It's My Life, de Animals, o de Wishbone, son grandes temas. Salto de calidad definitivo, por lo menos a nivel de ventas, de Bon Jovi, se produjo con Slippery When Wet. Eligieron como productor a Bruce Fairbairn y mezclador a Bob Rock, que está claro que fue todo un acierto. Además contaron con la colaboración de Desmond Child, que sería fundamental en la composición de sus dos éxitos más contundentes, Living on a Prayer y You Give Love a Bad Name. El disco está cerca de los 30 millones de discos vendidos en el mundo entero, siendo más de 12 millones vendidos en Estados Unidos. Fue álbum de platino en muchos países, entre ellos España, vendiendo más de 100,000 copias. Este disco y los vídeos que los acompañaban son considerados como la punta de lanza de lo que sería denominado el hair metal, con multitud de bandas reinando en los charts a partir del año siguiente. Night Sons fue el debut de Cinderella, banda apoyada desde el principio por John Bon Jovi, quien se les llevó de gira en el tour de Slippery When Wet, con lo que esto tenía de repercusión. La voz del fantástico cantante Tom Kiefer hizo que se comparase a la banda con AC/DC, simplemente por el tono de su voz, porque en posteriores trabajos se vio que sus raíces eran otras. El single Nobody's Fool tuvo una repercusión considerable, ya que fue emitido numerosas veces por la MTV. El álbum llegó a vender 3 millones de copias y su productor fue Andy Jones. Ronnie James Dio sacó al mercado Intermission, un disco en directo donde se recogían algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera en solitario, así como un mix de temas de su época de Rainbow. Todas las canciones, menos una, fueron grabadas con Vivian Campbell a la guitarra. Time to Burn fue grabada por el siguiente guitarrista, Craig Goldie. El disco fue producido por el propio Ronnie. Final Countdown fue el disco que encumbró a Europe al éxito global. En total consiguió vender más de 15 millones de discos en todo el mundo, certificando triple platino en Estados Unidos para un total de 3 millones de discos vendidos. Los singles de Final Countdown, Oído hasta la extenuación, Cherokee y la balada Carrie, que llegó al número 3 de las listas de singles en Estados Unidos, hicieron que la MTV los pinchara sin descanso, multiplicando el éxito de la banda. Se barajaron distintos productores para la grabación, que al final corrió a cargo de Kevin Nelson, que había estado anteriormente con Journey y Lynyrd Skynyrd. Fastway, la banda que fundaron Eddie Fast-Clar y Pete Way, editaron Trick or Treat. Pete Way ya no estaba en la banda a estas alturas. Se trataba del cuarto álbum y dos de las canciones fueron producidas ni más ni menos que por Eddie Kramer. Giuffria, la banda que llevaba el apellido de Greg Giuffria, lo intentaba de nuevo con su segundo disco, Silk and Steel. Aunque el disco tenía muy buenos momentos, tampoco logró un nivel de ventas que se presuponía a una banda con esta calidad. Entraron en el Billboard, pero alejados de los primeros puestos, y su single I Must Be Dreaming, una cover de Mink DeVille, tuvo cierta repercusión. Una pena, ya que la calidad se les caía por las esquinas. Poco después se separarían para dar paso a House of Lords. Guns N' Roses asomaban por primera vez la cabeza al mundo con el maxi-single Live Like a Suicide, que curiosamente no estaba grabado en directo. El disco, sacado en una tirada de 10.000 copias por la propia banda, contenía tres temas propios y dos versiones, Mama King de Aerosmith y Nice Boys de Rose Tattoo. Posteriormente sería reeditado en el álbum Guns N' Roses Live. La producción corrió a cargo de la banda, lo que hace que el sonido sea muy crudo. Sin duda, necesitaban un buen productor para pulir ese sonido y dar el pelotazo definitivo el año siguiente. Somewhere in Time fue editado en 1986 por Iron Maiden. Trabajaron nuevamente con Martin Birch en la producción. En mi modesta opinión, es el disco que baja el listón de lo que habían grabado anteriormente, que era bastante superior. Aún así, cualquier banda mataría por temas como Wasted Years y Stranger in a Strange Land. Fueron disco de platino en Estados Unidos y Canadá y oro en Gran Bretaña y Alemania. La portada del disco, nuevamente realizada por Derek Riggs, destaca por un Eddie futurista. La polémica de este año llegaba de la mano de algunos de los seguidores de Judas Priest, que no aceptaron ni el cambio de look ni el cambio de sonido que llevaron a cabo Judas Priest en Turbo. La banda introdujo sintetizadores, lo cual no gustó mucho a la parroquia heavy. No es mi caso, ya que me parece que el disco tiene muy buenos momentos como Turbo Lover o Locking. Tom Allom volvió a ser el productor y vendió más de 1 millón de discos en Estados Unidos, siendo también disco de platino en Canadá. segundo disco de Kill, la banda liderada por Ron Kill, se tituló The Final Frontier. La banda prometía mucho, pero nunca llegó a dar el salto definitivo, aunque Ron siempre gozó de una gran reputación. El disco fue producido por Gene Simmons e intentaron dar el golpe con Because the Night, tema compuesto por Bruce Springsteen y Patti Smith y que puso en el mapa esta última gracias a su banda. Thrill of a Lifetime supuso el segundo lanzamiento de King Cobra. Un disco, en mi opinión, inferior a su tremendo debut, Ready to Strike, pero que contó con la inestimable ayuda de Hollywood, ya que la canción Iron Eagle sirvió de banda sonora a la película del mismo título. El disco fue producido por el propio batería de la banda, Carmine Appice, con la ayuda de Spencer Pruffer y Dwayne Hitchings. En Japón también se hacía buen heavy metal y de eso sabían mucho Loudness, que en 1986 editaron su sexto trabajo. Producido por Max Norman, contiene el single Let It Go, que fue uno de los éxitos de la banda. Llegaron a ingresar en el Billboard, manteniéndose dentro de él durante nada menos que 15 semanas. Yngwie Malmsteen prosiguió con su carrera en solitario con su tercer lanzamiento, Trilogy, en el que prescindió de Jeff Scott Soto para contar a la voz con Mark Bowles. Es un disco muy apreciado por los seguidores del shredder sueco. La producción corrió a cargo del propio Yngwie. Y hasta aquí la primera parte de lo que sucedió en el rock de 1986. Os esperamos dentro de unas semanas en la segunda parte. Pues estamos aquí con los chicos de Lady Tatu. ¿Qué tal? Estamos con Tony, el cantante, estamos con Juan, guitarra, y con Antonio, batería. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Está también por aquí Carlos, el bajista, que si hay que intervenir de urgencia, pues interviene, ¿verdad? Ahí estamos, muy bien. Bueno, para que la gente de Capitán Rock esté un poquito al tanto de lo que realmente es Lady Tatu y cómo se formó, vamos a hablar un poco. Tenemos dos discos en el mercado, que es Cruce de Caminos del 2018 y el último, que es Elegancia y Desprecio del año pasado, 2022. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cómo surge Lady Tatu? ¿Le tiro yo? Venga. En el 2017, la semana que viene, de hecho va a ser 6 años. No tenía yo ese dato. La semana que viene va a hacer 6 años. Yo conocí a Fran, al hermano de Tony, y me propuso ser el batería del grupo de rock que estaba montando su hermano. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Un poquito después se avisó a Juan, que era amigo del otro hermano de Tony. O sea, al final es todo como. Sí, es que yo familia. No tengo amigos, tengo amigos de mi hermano. Un poquito. Para montar un grupo se ve que sí. Y nada, empezamos a ensayar allí en casa de los padres de Tony. O sea, sé que es todo de la familia Gomariz. Y poquito a poco, pues la verdad es que hubo buena química entre los tres, buen rollo. ¿Pero veníais ya de otras bandas, alguno? El único con experiencia en otras bandas de nosotros tres es Juan. Tanto Tony como yo es nuestra primera banda. Ah, pues muy bien, ¿no? Porque, oye, dos discos, sonando el último como está sonando, a mí me parece un buen empiece para esto, ¿no? Del mundo del rock, para vosotros. No nos quejamos, precisamente. No, hemos empezado tarde, porque hemos empezado tarde y somos ya carlancos, mayorcicos, pero bien, va la cosa bien. ¿Y cuáles eran vuestras influencias musicales? Vamos a empezar por Juan. Pues yo, en mi caso, bebo mucho del blues. Del rock de los 60, 70, Led Zeppelin, los Aerosmith de esa época, bueno, todo ese tipo de cosas. Aparte, bueno, también música variada, música celta, pero en general eso, el rock, el blues de los 70 es lo que más me influye a la hora de hacer música, vamos. ¿Y tú, Tony? Pues yo... aparte que estoy un poquito tocada la garganta, yo pues empecé más o menos igual, porque la historia es la siguiente. Cuando yo tenía 13 años, 14 años, el primero que trajo una guitarra a mi casa fue este hombre, fue Juan. Y entonces pues más o menos escuchábamos, fue el que me adentró en el mundo del rock, ¿no? Porque yo escuchaba el Máquina Total 6 y todo eso. Y entonces... Era más de un Beto Tocci. Sí. Y entonces, pues me metió en el mundillo, pues con Aerosmith, Guns N' Roses, Bon Jovi, toda esta movida. Y luego ya cuando escuché la música en español, que empecé con Barricada y Residente y todo esto, pues ya dije, coño, si esto lo entiendo. O sea, y ya, pues ya a partir de ahí dejé de escuchar música anglosajona y empecé con la música en español y sigo con la música en español. Yo realmente poco escucho de la música... que sea de otro idioma. Aparte, bueno, escucho a los típicos, ¿no? El Guns N' Roses y Aerosmith, esto que sigo escuchándolo. Black Crowes, por supuesto, que yo creo que es el grupo en el que coincidimos todos. Y... pero ya cuando M-Clan, los cigarros, toda esta movida es lo que a mí me va. Bueno, Black Crowes es una mezcla de todo lo que habéis dicho, Led Zeppelin, sí, sí, sí. Es el grupo que más nos gusta a todos. Yo creo que es el que en el que todos coincidimos. ¿Y Antonio? Yo empecé también en la adolescencia a escuchar mucho rock setentero, especialmente a Led Zeppelin. Y luego un poquito después empecé a escuchar mucho grunge, mucho de Pearl Jam, mucho de Alice in Chains, de Stone Temple Pilots. Y en realidad mi influencia a nivel de los Black Crowes va más allá, porque mi forma autodidacta de aprender a tocar la batería fue ponerme música de los Black Crowes y tocar encima. Directamente, así empecé yo a tocar la batería. Entonces, por eso Black Crowes es como la marca de la casa de nuestra influencia. Bueno, ya veo que tenéis ahí un filón y un punto en común que no es ninguna bobada con los Black Crowes. ¿De dónde viene el nombre de Lady Tatu? Pues bueno, estábamos buscando nombres y un día iba yo con mi ex mujer de la mano por el Carrefour, porque podría decir una cosa más bonita, la playa, tal, pero es que era el Carrefour. Y entonces íbamos por el Carrefour. Y y la llamé por lo que sea, para lo que fuese, y le dije, hey, Lady Tatu, que me salió así. Y fue ella la que dijo, hostia, pues ese nombre mola para la banda y tal. Y esa es la historia. O sea, podría ser una cosa más rimbombante y más bonita, pero es así. No es mala idea, ni mucho menos, Una cosa más corta, concisa, Lady Tatu, surgió de repente. Fue tal que así, salió solo. Es uno de los mayores quebrados de cabeza de la banda, buscar un nombre, Sí, la verdad que sí, Hombre, tampoco, tengo que ser sincero, tampoco me estaba calentando la cabeza mucho, quiero decir. No es que me quitara el sueño a mí el nombre de la banda. O sea, yo digo, ya llegará y ya aparecerá. Oye, y apareció solo, no hizo falta calentarse mucho el coco. Bueno, y ahora desde mi punto de vista de bajista, pregunto a Lady Tatu, ¿qué pasa con los bajistas? Eso digo yo, ¿qué pasa con los bajistas? Me lo tenéis aquí, ahora en segunda fila. Bajistas hemos tenido como 500 o 600 bajistas. O sea, habéis tenido de todas las provincias. En 6 años, como 500 o 600. No sé, ¿qué les pasa a los bajistas? No lo sé. Pues hay solo dos clases de bajistas, ¿no? Los que están locos y los que están más locos. No suele entrar en el reparto de beneficio o algo, ¿es algún motivo de esto? No lo sé, hemos tenido de todo. Hemos tenido bajistas comprometidos malos, bajistas buenos. Hemos tenido hasta uno que no duró ni... No llegó al primer concierto. O sea, cuando le dijimos, vamos a tocar, dijo, puf, pues dejo el grupo. Se cagó vivo. O sea, no ha pasado. Miedo escénico. Miedo escénico total. Sí. O sea, hemos tenido de todo. Bajistas de todo tipo. Pero bueno, ahora tenemos a Carlos, que es el mejor bajista de España, del universo y de la Vía Láctea. Muy bien, pues vamos a empezar a degranar un poquito el último disco. Vamos a empezar, me gustaría pinchar el tema Bienvenidos al Mundo, hablar un poquito de este tema. Es un tema que no sé, la verdad es que no hemos dado cuenta de la importancia que tiene o la relevancia que está teniendo ese tema después, porque muchos de los medios se fijan en él. Una de las personas, por ejemplo, que se ha fijado mucho en ese tema, que nos lo ha potenciado mucho, y fue uno de los motivos también que impulsó a hacer el videoclip, sacarlo como segundo single, el segundo videoclip, fue porque Jason de Mariscal Rock, a lo mejor estoy haciendo promoción de la competencia, pero bueno, lo que hay. Jason de Mariscal Rock le encantó desde el principio y dijo, ese es vuestro tema. Y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho, es un tema que tiene un tempo cañero por un lado, pero bailable por otro, machacón, un riff machacón, una batería machacona. Es un tema que engancha bastante. Y a mí personalmente me encanta tocarlo en directo porque con el final me suelto ahí varios litros de adrenalina. Bueno, pues aquí está. Bienvenidos a mi mundo. Diamantes para chicas elegantes que no saben dónde están, y sombreros de ala ancha para noches de revancha que van a volar. Hay un niño malcriado pateando una gramola. No puedo más, no, lo voy a matar. Hay juegos indecentes entre dos adolescentes que no pueden parar. Camareras bien dotadas para noches desatadas en este bar. Un matón de medio pelo saca brillo su pistola. No puedo más, no, lo voy a matar. Hay un tren cerca de aquí para mí. Bienvenidos a mi mundo, yo soy así. Es el barrio donde vivo y quiero morir. Es la música que llevo dentro de mí. Bienvenidos a mi mundo, yo soy así. Es el barrio donde vivo y quiero morir. Es la música que llevo dentro de mí. Saca brillo su pistola. No puedo más. calle donde vivo y quiero morir, es la música que llevo dentro de mí. Bienvenidos a mi mundo, yo soy así, es el barrio donde vivo y quiero morir, es la música que llevo dentro de mí. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora que no estás tan sola y ya no puedo parar de reír. Sientes ahora, ahora que no estás tan sola y ya no puedo dejar de reír. ¿Desde cuándo lleváis trabajando el disco? Pues realmente desde que terminamos de grabar el otro, porque ya empezamos a, con las canciones nuevas. Si, o sea, empezasteis nosotros... con el 2018 que acabó el otro, por decir, sí, que bueno, fue la edición, la, sí, la salida. Sí, fuimos ya sacando temas y que incluso tocábamos en directo. Luego vino la pandemia y seguíamos ensayando y ensayando y ensayando. ¿Y en qué os afectó? ¿La pandemia? ¿A sí, nosotros? ¿Hubo un parón importante? Un parón, claro. ¿Os pilló en simplemente en preparación de maquetas o os pilló grabando ya? No, no, creo que suspendimos un concierto o alguna cosa, ¿no? A ver, nos afectó a nivel de conciertos, nos afectó a nuestra rutina, porque somos un grupo que ensayamos mucho. Los ensayos son para pasárnoslo bien, igual que cualquier oportunidad para tocar juntos y pasárnoslo bien, lo aprovechamos. No... Los ensayos no son un sacrificio para nosotros. Entonces, nos afectó que por cuestiones de restricciones, evidentemente durante el confinamiento imposible, luego cuando había restricciones que no se podía salir del municipio, como Juan vive en otro municipio, vive en Cartagena, no podía venir a ensayar. Y luego ese tiempo nos sirvió, mientras no podíamos hacer conciertos, para afianzar y dar y terminar de pulir las 10 canciones que están en el segundo disco. ¿Esto significa que estuvieras componiendo ya una vez sacado el disco, que algún tema del disco anterior sobrante lo habéis preparado para este segundo álbum? No. ¿Habéis dejado algún tema fuera de este segundo álbum también? ¿Del primero al segundo te refieres? Del primero al segundo dejaste. Si había algún tema que iba a entrar en el primero y no entró y entró en el segundo, sí, es lo que quieres decir. No. ¿Acelera? No, no, no. No hubo ningún tema que quedara... No, se quedaron fuera temas del primer disco, que a día de hoy siguen fuera de todo sitio. Sí. Se quedaban en el limbo. ¿Y del segundo? ¿Habéis metido los temas que habéis querido? ¿Os ha quedado fuera? Yo creo que a lo mejor no dejamos ningún tema así pendiente, no, porque nos centramos en esos 10 temas. Sí, nosotros no componemos 20 temas y luego elegimos 10, la verdad. ¿De dónde componemos 10 y hacemos 10? ¿Dónde habéis grabado el disco? En el estudio Aenima Studio, ahí al lado de Murcia, en Algezares, con José Marsilla, un pedazo de técnico al que le doy las gracias, como siempre, que me acuerdo de él por la grabación, porque nos encanta. ¿El primer disco dónde lo grabasteis? En un estudio casero, de hecho fue en un garaje de un chalet, bueno, de un duplex de Alcantarilla, de otra pedanía de Murcia. Que se llama Garaje Studio. Garaje Studio. Garaje, o sea, que estamos literalmente en un garaje, ahí pasando calor un agosto del 2018. Lleváis un montón de conciertos a esta altura de lo que es la presentación de este segundo disco. ¿Qué feedback estás recogiendo de la gente? Pues la verdad es que gusta. O sea, normalmente siempre se te acerca alguien y me ha encantado, me gusta mucho, no sé cuánto. Sí, o sea que el feedback, bien. ¿Y dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? A través de cualquier red social se pueden poner en contacto con nosotros y se lo hacemos llegar. Si lo que quieren es hacerlo a través de una página web, tenemos nuestra página en Bandcamp. Ahí tienen todo nuestro merchandising, incluido el disco, camisetas, gorras, hay muchas opciones. Pero en concreto el segundo disco lo pueden obtener a través de Bandcamp. El primero, a día de hoy, las unidades que había están agotadas. Bueno, ¿y el Corte Inglés? Y en el Corte Inglés. En el Corte Inglés también lo puedes encontrar, es verdad. Tiene que ser en el de Murcia, en el de la Gran Vía, pero... Pero está, joder. Y en el catálogo en internet no lo sé. ¿Y los próximos conciertos? Vamos a decir a la gente de los próximos conciertos. El próximo concierto, el más inminente, es el 27 de octubre, en la Sala La Tata, en Cartagena, junto a Exile, un grupo de un gran amigo como es Andrés, que hace versiones de hard rock y de heavy, y va a ser un concierto muy divertido. Y de ahí tenemos una salida, nuestra primera visita a Madrid, a la capital de España, el 30 de noviembre, con una bandaza como es Mamuz, en una sala bastante conocida o de las punteras de Madrid, como es Rockville. La sala Rockville, sí señor. La sala Rockville. Una buena sala. Un saludo aquí a nuestro amigo Manuel de la Rockville. Y si no hay nada, el 1 de diciembre vamos a hacer el fin de gira por todo lo alto con un concierto en Murcia. Lo que pasa es que tenemos ahí un pequeño problema técnico que tenemos que resolver. Con colaboraciones de músicos de otras bandas amigas e incluso gente famosa de prestigio de la región de Murcia. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí en suspense de momento, hasta que tengamos todo atado y bien atado y se anunciará en su momento. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema Ruido. ¿Quién me habla de él? Habla tú, Tony, que es tu canción favorita. Ruido es mi canción favorita. Bueno, pues Ruido... Bueno, yo voy a contar lo que pasó con Ruido, ¿vale? No sé muy bien de lo que habla. Bueno, habla sobre nosotros, ¿no? Tampoco no es ninguna cosa trascendental, simplemente que nos gusta hacer ruido, sexo, droga, rock and roll, tal. No, lo que es eso. Pero la historia que tiene Ruido es que una canción que tuve 3 meses en la cabeza. O sea, desperté una mañana, esto no se lo creerá nadie, pero es así, y es cierto. Una mañana y la tenía en la cabeza, y pim, pam, y pim, pam. Y un día y otro día y nada, y que no se iba. Y entonces, pues a cosas así de los 3 meses, porque soy muy gandul, dije, coño, si esto no se va de la cabeza es porque... No veía las señales. Habrá que hacerlas. No, yo es que las señales... las de tráfico. Y tampoco a veces. Y dije, coño, pues habrá que hacerla. Y entonces, pues nada, me puse y ya está. Y salió la canción. Y a mí es la que más me gusta del disco, la verdad. Porque es directa y es cañera y la mejor. Hablarme un poquito de cómo está el movimiento de música rock aquí en Murcia, porque, bueno, hay varias salas y el movimiento es muy importante, ¿eh? O sea, yo sé que en Madrid y Barcelona hay mucho movimiento, País Vasco, pero en Murcia hay un movimiento importante. Sí, aquí en Murcia lo que hay es bandas, hay para echar a los cochinos, hay bandas por todos sitios, o sea, bandas de rock, hay muchísimas bandas de rock. Y sí, la verdad es que sí, movimiento hay y tal, lo que pasa es, pues, las salas, los ayuntamientos, bueno, ya sabemos de qué va la movida, ¿no? No es tampoco, no vamos a descubrir ahora América. pero cuesta trabajo abrirse camino y cuesta trabajo hacer un concierto que la gente vaya, pero realmente opciones para los rockeros aquí en Murcia hay. Quiero decir, tú en un fin de semana puedes tener 3-4 conciertos de rock en Murcia, fácil. Sí, sí, o sea, por eso lo digo, porque tienes. Siempre hay conciertos. Opciones siempre hay. Y bueno, yo no sé cuál es el problema. Tú dices a ayuntamientos y demás, pero el tema de la sala, los ayuntamientos aquí... Pues ahora mismo es un tema un poco espinoso. Bueno, ahora mismo sí. ahora mismo es un tema un poco espinoso. Está regular. Está regular, sí, bueno, digamos que eso, que está regular. No vamos a profundizar mucho porque esto sí, se puede alargar. Sí, tampoco vamos a meter el dedo en la llaga. Se puede alargar. Bueno, y el tema de los videoclips, ¿cómo los lleváis? Llevamos 3 grabados y publicados. El primero de Sonido de la Revolución, que fue el primer single, que Tony tenía interés en hacer un videoclip con una estética basada en Balada Triste de Trompeta, la sí. película de Alex de la Iglesia, y por eso nos maquillaron para dejarnos un poquito más guapos de los habituales, aunque seamos... No hay nada como poner una careta, ¿verdad? Un poquito. Y luego el segundo fue, a raíz de lo que hablaba antes de Jason, elegimos un Bienvenidos a mi mundo, y para ese además, como habla de nuestro mundo, para nosotros nuestro mundo es nuestra gente. Hicimos una recopilación de fotos y de imágenes de nuestra gente, amigos, familiares, aficionados, fan, con la camiseta de Lady Tattoo. Y entonces hicimos un montaje mezclando imágenes de conciertos con imágenes de la gente con la camiseta. Y quedó, la verdad es que a mí me encanta. No, la verdad es que, vamos a ver, tiene mucho gusto, ¿no? Y el vídeo de Sonido de la Revolución es muy original. O sea, está bastante bien, la verdad. Normalmente, ¿quién se encarga de componer las letras? Tony al aparato. Tony al aparato. Bueno, yo me encargo de las letras y de la música en general también. O sea, vamos, yo compongo las canciones, para que quede la cosa clara. Bueno, pero... Pero normalmente el tema de las letras tiene siempre una guía, por así decirlo, en el sentido de que veo que siempre hablas o bien de una persona en concreto, o ese desamor, una cosa así. ¿Tienes una línea en concreto? No, ni tampoco tengo ninguna... O sea, no empiezo por la letra, hago una letra y luego compongo la música, ni compongo la música y luego le meto una letra. Eso que según te viene. A mí me sale todo de una. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Ahí. Y cada uno hace las cosas a su manera. Pero yo, lo mío es todo de una. O sea, quiero decir, hay a lo mejor un riff que me inspira una letra y me sale la letra. O hay una letra que me inspira una música y me sale la música. Pero no hago una letra entera y luego le meto música. Eso no lo hago. O sea, yo empiezo por una cosa, pero ya va todo unido. Y ya va saliendo todo de un golpe. La forma de componer de Tony, que... el compositor principal, no, casi el único, es muy particular, porque él viene con una idea de una canción ya hecha, luego la trae al ensayo ya prácticamente con la canción hecha. Ahí, de hecho, hay una canción en el disco que a mí personalmente me encanta, que es Anhelo, la octava del disco, que la primera vez que la escuchamos, esa misma grabación que hizo él con acústica y con la voz, ¿le metiste también algo de eléctrica? Sí, bueno, yo tengo un programilla en una tablet que tengo, y entonces yo hago la canción. Quiero decir, tal y como está en mi cabeza, yo la grabo, pero que le hago su batería, su guitarra acústica, su guitarra eléctrica, y si tengo un bajo, su bajo, tal cual yo la imagino, ¿no? Luego ya cuando la llevo o se la enseño a ellos, ya cada uno que le ponga su cosa, ¿no? Porque tampoco esto es no es una dictadura. Yo llego con la canción, esta es la canción. Si se gusta, acabó. ¿Se gusta bien? No, no, lo que pasa es que las canciones muchas veces vienen tan cuadradas, tan redondas. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Anhelo, porque la primera grabación que él presentó al grupo para que la escucháramos fue lo que utilizamos de guía para la grabación del disco, directamente. O sea, esa canción, según él la presentó, está exactamente igual en el disco. Bueno, y dado que tú eres el responsable al 100% de las letras y demás, Tony, ¿quién es Don Nadie, macho? Pues yo mismo. ¿Eres tú? ¿O tú? No, a mí no me líes. Don Nadie somos un poco todos, ¿no? Un tampoco todos nos hemos sentido alguna vez un don nadie. Sí, sí, pero ¿no? Este hombre no levanta cabeza. No, este hombre es pobre, digo, está fatal. Nadie a la canción, el pobre, es que le viene todo el contra. Pobre, le viene todo de culo al pobre hombre. Pero bueno, es que yo qué sé, me salió eso. Oye, pues el tema de ese de esa canción, fíjate tú, fue diferente. Porque ahí la música la puso Juan. Perdón. Que me la mandó por un audio de mierda, esto del WhatsApp. ¿Sabes lo que te digo? Y o entonces, sea, lo tuyo era una tablet redondito y Juan era un audio de mierda. Nah, vamos. Audio de mierda. Ahí está. Pero yo cogí el audio y lo metí en el programa de la tablet, guay. Y entonces le puse la letra encima a la música que me mandó. Se las mandé, oye, le gustó y todo. Y, sí. Y así quedó. Y esa, fíjate tú, yo creo que es la única así un poco más... Sí, luego, una composición más rara. Luego la tenemos, de hecho la habíamos tocado ya en directo con una primera versión. Luego la ensayamos para llevarlo a una versión acústica, para un concierto acústico. Y las modificaciones que salieron del acústico se fueron al eléctrico porque le dieron un toque más a la canción en sí. Sí, yo eso es una cosa que recomendaría a todas las bandas. Rodar las canciones en directo para... Sí, rodarlas y tocarlas en varios formatos. En varios formatos. Porque a veces los formatos te aportan unas cosas que dices, coño, pues esto lo llevo al eléctrico o esto tal, y hay veces que te cambia la canción, pero queda guay, las maduras. Hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, me ha gustado bastante además, que es la de Sus ojos se cerraron. Hablarme un poco de ese tema. Bueno, pues ese tema es un tango de Gardel, que bueno, pues yo un día de esto trasteando con la guitarra en mi casa... Me puse a tocar una música tal y digo, coño, y me puse a cantarla. Y coño, entraba tan bien, que dije, coño, pues no le hago letra, hago el tango. Y oye, y así se ha quedado. Vamos a poner Sus ojos se cerraron. Galopaba detrás y mientras en la calle con loca algarabía. El carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Esta onda está herida, sé que mañana vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Sé que es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Bueno, ¿cómo os veis ahora mismo? ¿Cómo está Lady Tatu? El silencio ya lo dice todo. Yo creo que muy bien. Yo creo que de hecho vamos dando pasitos poco a poco. Más rápido de lo que a lo mejor nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta muchas veces. Y ahora mismo hemos ido afianzando, empezamos primero a componer, a tocar, a conocernos, porque realmente porque ellos dos se conocían, yo no conocía a ninguno de los dos antes de formar la banda. ¿Tú no eras amigo de su hermano? Amigo de su hermano, pero a ellos no los conocía. Claro, porque eras amigo del hermano. Era el amigo de mi hermano, y el otro era amigo de mi otro hermano. Pero que yo llevaba años ya con la batería en la casa de su padre. De sus padres se ensayaba en mi casa y no ponía un duro, tío. ¿Para qué? Bueno, habéis dicho que tenéis el concierto de despedida de gira 1 de diciembre, lo que tenéis previsto. ¿Eso significa que tenéis ya temas para empezar a trabajar y preparar a partir del 1 de diciembre para un nuevo álbum? Sí, vamos, yo tengo ya para otro. Sí. Saca los temas como sí, churros. Lo que pasa es que, lo que pasa es que todavía ni se lo he enseñado a ellos. O bueno, algunos sí. Pero, a ver, pero has dicho que tienes uno no. Y ahora dices algunos no. Sí. No, algunos. Uno no. Tengo para hacer otro álbum. ¿Para otro disco? ¿Álbum? Sí, tengo para hacer otro disco ya. Bueno, pues ya tienes a los amigos de tu hermano para sacarlo adelante. Tengo aquí a los amigos de mi hermano. Claro, gracias a mi hermano. O sea, si al final tenían que haber venido ellos. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Os habéis puesto una fecha de decir, bueno, pues vamos a empezar, el 1 de diciembre terminamos la gira, a ver si para la primavera o después del verano nos podemos poner a grabar? No, alternamos los ensayos, alternamos preparar los conciertos que tenemos ya previstos y otros ensayos de composición, de coger las ideas de Tony y darle una vuelta, tocarlas todos, porque siempre al final una canción que él tiene en la cabeza pues puede ir para arriba, para abajo, más cañera, más menos cañera, más rápida, más lenta, cuando nos ponemos todos a tocarla y se ve cómo la siente el grupo entero. Pues la idea de Tony siempre son muy buenas, pero luego al final es ver cómo la canción encaja en el grupo y cómo se siente en el grupo. De esta manera nosotros para el año que viene lo que tenemos planteado, o queremos, es rodar más. Y fuera de Murcia. O sea, queremos ya empezar a tocar en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en... Valencia. ¿En qué? En Palma. En Palma, si claro, nos lleva. Claro, y en Ibiza ya... ni te cuento, ¿no? Sí, es lo que nosotros queremos. Se nos va afuera. Pues esperemos que así sea y pronto la gente de toda España pueda disfrutar del directo de Ledita Tú. Pues muchísimas gracias por haber estado con Capitán Rock. La verdad, ha sido un placer conocer... más de Lady Tattoo, ver lo que ha sido el disco, lo que ha sido el moverlo, el girarlo. Y bueno, os deseamos lo mejor. Que en cuanto antes, pues os pongáis de nuevo allá al trabajo y tengamos un nuevo trabajo de Lady Tattoo. Nada, muchas gracias. Esperamos verte en la sala Roville el 30 de noviembre. Ahí estaré. Y nada, para lo que haga falta, ahí estamos. Nosotros, como dicen los cigarros, que por cierto no lo hemos mencionado, hay otra influencia importante. ¿Sí? ¿Lo mencionas? Ah, pues yo no me he dado cuenta. A todo que sí. Nosotros siempre somos a todo que sí. Pues qué mejor manera de despedir la entrevista que con un pequeño concierto acústico con 4 temas. Incluye temas del primer disco también. Y bueno, decidme, presentarme, ¿qué es lo que vais a interpretar? Pues vamos a tocar 3 temas de Elegancia y Desprecio, el segundo disco, que van a ser Sonido de la Revolución, Don Nadie. Luego vamos a meter un tema del primer disco, que es uno de los más queridos por todos nosotros y por toda la gente, que es Destrózame. Y acabaremos con una versión un poco particular de Ruido. Al ser en formato acústico, pues lleva un poquito menos de ruido, pero su caña lleva también. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer teneros en Capitán Rock. Y espero vernos pronto, el 30 de noviembre, en la sala Rockville. Y nada, lo dicho, mucha suerte con vuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos con ese concierto. asiento. Noche de funky. We'll be right back. Los muñones a quien nos dio de comer. Subimos contra el viento. 6. Con este pedazo de concierto despedimos el programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa podéis escuchar los podcasts del programa en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo y, como decía el sargento Sterhouse, tened cuidado ahí fuera. Y para poner la guinda al programa, cerramos con Lady Tattoo y su tema Sin Remedio. Esta noche.